La verdad que muy emocionada. Uno en ese momento, yo lo comentaba, no solamente desde el lado de intendenta, sino de vecina de Cañuelas, sentía que se hacía justicia, que llegábamos a un momento que toda la comunidad necesitaba, porque a mí como vecina, pero sobre todo como en este momento intendenta, que vengan y me pidan un traslado a nuestro hospital y no poder dárselo, es muy duro y es muy difícil para explicar. Así que toda la voluntad de nuestro ministro, de nuestro viceministro que vino a acompañar, de abrir las puertas del Cuenca para la comunidad de Cañuelas, sobre todo, que es quien tiene el Cuenca como cabecera. Ese era el sentido cuando se comenzó con esta obra, que si vos recordás, llevó mucha lucha, no llevó el acompañamiento de todos los concejales en ese momento, solamente estuvimos nosotros, nuestro bloque, acompañando este proyecto del Hospital de la Cuenca Néstor Kirchner. Ayer, día del cumpleaños de Cristina, encontraron las palabras, las letras del Hospital de la Cuenca Néstor Kirchner y las pusieron, así que eso también es más que importante, y volver a tener a la salud como cuestión de Estado. Cada uno de nosotros sabe lo importante que es la salud y la educación, y uno siente que en este momento volvemos a tener a la salud y a la educación como bandera, como cuestión de Estado. Sí, por supuesto, se está trabajando, ya empezaron esta semana y estoy segurísima que así va a ser, con el acompañamiento, por supuesto, también del Gobierno Nacional, porque como sabés es un SAMIC con el 80% del presupuesto del Gobierno Nacional y el 30% del presupuesto del Gobierno Provincial, y el compromiso, porque puedo decirte que en el primer encuentro que hubo de intendentes en Ranchos con el Ministro de Salud, lo primero que dijo delante de todos fue de la apertura del Hospital Néstor Kirchner. Así que más que feliz y agradecida, para nosotros y para nuestra comunidad es muy importante tener un hospital de alta complejidad y que se puedan atender nuestros vecinos.